50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 14 de octubre. Taxistas piden tarifa diferencial para el servicio nocturno. Cuatro asociaciones de propietarios de taxis presentaron ante el Consejo Deliberante una nota solicitando la creación de una tarifa nocturna un 20% más cara que lo normal. Según trascendió, el reclamo ingresó por mesa de entrada del Consejo y será abordado en la Comisión de Transporte del Cuerpo. De acuerdo al último aumento tarifario aprobado por el Consejo Deliberante en julio pasado, la bajada de bandera cuesta actualmente 85 pesos y cada ficha que se contabiliza por cuadra aproximadamente sale 7 pesos. Continúa la baja de casos de COVID en la ciudad. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. En el Hospital San Juan de Dios festejan que ya llevan un mes sin pacientes internados por coronavirus. Escuchamos a la directora, Noemí Liojurato. El lunes 11, para nosotros fue un día de festejo, digamos, porque cumplíamos un mes sin tener ningún paciente COVID activo internado. Tenemos algún paciente internado que ha tenido COVID y tiene secuelas de ese COVID que tuvo. Entonces esos pacientes están en el San Juan para alguna práctica especial. Pero COVID activos, hace un mes, el lunes se cumplió un mes que no tenemos ningún paciente. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores del Instituto Biológico se encuentran en estado de asamblea permanente. Los y las trabajadoras del Instituto Biológico, organismo dependiente del Ministerio de Salud bonaerense y que se ubica en la zona de Entreavenida Camino General Belgrano, Avenida Antártida 525 de Tolosa, se encuentran en estado de asamblea permanente. Criticaron los cambios y de financiación en los últimos años y expresaron su preocupación por peores condiciones del trabajo. A su vez advirtieron sobre un proyecto de ley para que el establecimiento deje de ser una dirección dependiente de la cartera de salud y pase a ser una sociedad del Estado, así como criticaron los cambios y de financiación en los últimos años y expresaron su preocupación por peores condiciones de trabajo. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.